Estudio número 16, el bautismo. En San Marcos 16:16 encontramos una declaración solemne. La declaración fue hecha por el propio Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir que en la vida espiritual no basta creer. Es necesario avanzar un paso hacia adelante. Es necesario bautizarse. A lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos que personas que se encontraron con Jesús y preguntaron qué debo hacer para ser salvo, recibieron la respuesta: bautízate. Cuando Pablo se encontró con Jesús en el desierto, fue llevado a la ciudad y fue bautizado. El carcelero de Filipos fue bautizado. El eunuco etíope fue bautizado. Ahora viene Jesús y dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y mi querido amigo, tú a lo largo de todos estos estudios has estado descubriendo maravillas del amor de Dios. Tus ojos se han abierto a verdades que tal vez no conocías, o has confirmado otras que ya conocías. Y ahora tal vez te estés preguntando en el corazón, ¿qué debo hacer? Yo voy a dejar que el propio Señor Jesucristo te responda: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No basta creer, es necesario entregarle el corazón definitivamente a Jesús. Tal vez tú me digas: sí, pastor, pero yo ya fui bautizado cuando era un bebé. Entonces, vamos a hablar un poco de las características que el bautismo bíblico debe tener. Porque, sabes, vivimos en un mundo donde la contrafacción es una realidad de la vida. Por ejemplo, hay un perfume llamado Paco Rabanne. Debe costar aproximadamente $40. Pero aparece una persona muy experta, muy viva, agarra una botella, la llena de agua, le coloca algún aroma y coloca una etiqueta, Paco Rabanne, y vende el perfume por $2. Inmediatamente aparece la contrafacción, la falsificación. Existe un billete verdadero de $20, pero aparecen los falsificadores y colocan en la plaza inmediatamente billetes falsos de $20. Ahora mira, si eso es realidad en la vida cotidiana, diaria, imagínate en la vida espiritual. El diablo es engañador, seductor, y la falsificación es uno de los instrumentos que él usa. Por lo tanto, para que no seamos engañados en ningún aspecto de la vida cristiana, tenemos que necesariamente ir a la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice con relación a un bautismo auténtico. En primer lugar, leamos Marcos 16:16, que ya mencioné al comienzo de este estudio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir que una persona, para ser bautizada, primero tiene que creer. Si no cree, no puede ser bautizada. Ahora yo te pregunto, ¿un nené de 6 meses tiene la capacidad de creer? Y si no puede creer, ¿cómo puede ser bautizada? Otro texto, Hechos 2:38. Pedro estaba predicando en Jerusalén y en el versículo 38 dijo lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese. Quiere decir que para que el bautismo bíblico se realice como la Biblia lo dice, la persona antes de ser bautizada tiene que arrepentirse. Vuelvo a preguntar, ¿un nené de 6 meses tiene condiciones de arrepentirse? ¿Tiene suficiente conciencia para arrepentirse? ¿Arrepentirse de qué? Por lo tanto, si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizada? Tercer texto, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que una persona sea bautizada, primero esa persona tiene que ser hecha una discípula. Pregunto, ¿un nené de 6 meses tiene condiciones de ser hecho discípulo? Si no puede, ¿cómo entonces puede ser bautizado? Cuarto texto, Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que el símbolo, que el bautismo es un símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, así como Cristo fue sepultado y después resucitó, el creyente en la hora de su bautismo debe ser sepultado en las aguas y después levantarse. Quiere decir que el bautismo verdadero no puede ser por aspersión con un poco de agua en la cabeza. Para que sea un símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo, tiene que ser por inmersión completa del cuerpo en las aguas y después levantado de las aguas. Aquí están las 4 características de un bautismo verdadero. Primero, antes de bautizarse, la persona tiene que creer. Segundo, antes de bautizarse, la persona tiene que arrepentirse. Tercero, antes de bautizarse, la persona tiene que ser hecha discípula. Y cuarto, el bautismo debe ser por inmersión. Mi pregunta es la siguiente: ¿estás bautizado tú con el bautismo bíblico, auténtico, como Jesús quiere que seas bautizado? Me vas a preguntar tal vez, pero pastor, ¿qué hago yo ahora si descubrí que mi bautismo no tiene esas características? Te voy a hacer una ilustración con un billete de $20. Vamos a decir que alguien me entrega un billete de $20. O vamos a decir un billete de $100 que vale más. Yo nunca sabía las características de un billete falso o verdadero. Entonces yo guardo el billete de $100 con mucho cariño, porque $100 son $100. Y un día escucho un cassette como el que estás escuchando tú. Y en el cassette el profesor dice así: les voy a mencionar cuáles son las características de un billete de $100 verdadero. Primera característica: el papel debe ser áspero. Si el papel fuera liso, no es verdadero. Si fuere áspero, cuando pasas los dedos por el papel, entonces es verdadero. Segunda característica: si tú frotas el papel de un billete verdadero en un papel blanco, la tinta va a salir. Si no sale, es falso. Si sale, es verdadero. Y entonces el profesor comienza a dar las características, y yo, a medida que él va hablando, voy confiriendo si mi billete tiene las características. Y a medida que el profesor va hablando, yo me voy asustando, porque mi billete no tiene las características. El papel no es áspero, la tinta no sale, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando termina todo, yo descubro que el billete que yo guardaba con tanto cariño no es un billete verdadero, es un billete falso, porque no tiene las características de un billete verdadero. Yo te pregunto, ¿cuánto vale el billete que yo tengo en el bolsillo? No vale nada, claro. Valía para mí mientras yo no sabía las características de un billete verdadero. Ahora transfiramos todo esto para la vida espiritual y para el bautismo. Si yo fui bautizado en el pasado, pero ahora al conocer las características bíblicas de un bautismo verdadero, yo veo que mi bautismo no cumplió con estas características, entonces mi bautismo no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? ¿Qué es lo que debe hacer una persona después que conoce la verdad bíblica? Hechos capítulo 8, versículo 36 y 30, hasta el 38, narra la experiencia de un hombre a quien la Biblia lo identifica solamente como el eunuco etíope. Se encontró con Felipe, Felipe le fue dando un estudio bíblico, los ojos del eunuco se abrieron, entendió el mensaje de Dios, verdades que él no conocía antes, y el texto bíblico dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Aquí está el ejemplo de lo que debe hacer una persona cuando conoce la verdad bíblica. Inmediatamente debe bautizarse. El asunto es que hay mucha gente que dice que ama a Jesús, pero no quiere bautizarse. Yo te hago una pregunta, por ejemplo. ¿Qué pensarías tú de un muchacho que va a una chica y le dice: yo te amo? Tú eres la mejor cosa que pasó en mi vida. Yo nunca voy a tener palabras para agradecer a Dios porque te colocó en mi camino. Tú eres la luz de mi vida. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Y bueno, la chica le cree. Lo mira con un sonrisa y le dice: bueno, entonces vamos a casarnos. Inmediatamente el muchacho da un paso para atrás y dice: no, no, no, matrimonio no. Yo te amo, tú eres la cosa más linda de mi vida, pero matrimonio no. ¿Qué pensarías tú de este cuadro ficticio, este cuadro imaginario? Te amo, pero matrimonio no. ¿Por qué muchas personas leen la Biblia, estudian la Biblia, descubren a Jesús, dicen que aman a Jesús, pero no quieren ningún compromiso con Jesús? No, matrimonio no, bautismo no. Porque el bautismo en realidad es una especie de matrimonio con Cristo. Cuando una persona ama a otra persona, llama a un pastor, invitan a los amigos, adornan a la iglesia y públicamente, delante de todos los amigos, familiares, la iglesia, delante del pastor, ambos confiesan que se aman uno al otro y que quieren vivir para siempre. Bueno, cuando una persona se enamora de Cristo, conoce a Jesús, lo que más va a querer es reunir a la iglesia, a los amigos, a los familiares y públicamente declarar que ama al Señor Jesucristo y que quiere vivir el resto de su vida para Él. El bautismo es la declaración pública de tu amor por Cristo. ¿Pero qué tipo de amor es ese? Yo te amo, Señor Jesús, pero no quiero comprometerme, no quiero bautizarme. Algunas personas preguntan: pero pastor, si yo ya fui bautizado por inmersión, pero cuando no conocía toda la verdad bíblica, ahora que descubrí otras verdades bíblicas, ¿qué debo hacer? Te voy a leer un incidente que está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 5. Allí Pablo encontró algunos discípulos que habían sido bautizados y habían sido evangelizados por Apolos. Pero cuando fueron bautizados, ellos no habían escuchado el tema del Espíritu Santo. O sea, habían sido bautizados, pero con un conocimiento parcial de la verdad. Habían sido bautizados por inmersión, pero no conocían toda la verdad bíblica. Ahora llega Pablo, les habla del Espíritu Santo, un tema que ellos no conocían. Ellos aceptan el mensaje del Espíritu Santo. Y entonces el versículo 5 del capítulo 19 de Hechos dice: y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está el típico caso de un grupo de personas que ya había sido bautizada por inmersión, pero cuando descubrieron una verdad más amplia, fueron nuevamente bautizados por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú ya fuiste bautizado por inmersión, pero estás conociendo verdades que no conocías, yo creo que deberías seguir el ejemplo de estos discípulos y bautizarte ahora en el conocimiento pleno de la verdad de Jesucristo. Pero hay mucha gente que tiene argumentos para no bautizarse. Uno de los primeros argumentos que usa es el siguiente: todavía no estoy preparado. ¿Qué es lo que tú quieres decir cuando dices todavía no estoy preparado? Mira, el bautismo no es el diploma que tú recibes porque has demostrado que conoces toda la Biblia. Yo soy un pastor hace más de 30 años y sin embargo cada día descubro nuevas y nuevas verdades en la palabra de Dios. Si yo tuviese que esperar a estar preparado, todavía no me hubiese bautizado porque todavía no estoy preparado. Todavía no conozco todo. Sin embargo, me bauticé a los 13 años porque el bautismo es la puerta de entrada a la experiencia de la vida cristiana. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Después, la vida cristiana es un crecimiento. El bautismo es el nuevo nacimiento. ¿Cómo puedes crecer si no has nacido? ¿Cómo puedes crecer si no te has bautizado? El primer paso en la experiencia cristiana, después de creer, es bautizarse. Otras personas dicen: pastor, tengo miedo de no poder cumplir después que me bautice. Este es un miedo que no tiene fundamento. Si tú crees que todas las personas que se bautizan se están bautizando porque han probado que pueden cumplir todo, estás completamente engañado. Vuelvo a repetir, el bautismo es el primer paso. Vas a aprender a andar. Y en el aprendizaje de andar muchas veces te vas a resbalar, te vas a caer, pero te levantas y sigues adelante, porque ya vimos en el estudio de la santificación que una vida de santificación es una vida de aprender a andar con Jesucristo. Por lo tanto, no tengas miedo de no cumplir, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo y deja que Él te conduzca por los caminos de la victoria. Algunos dicen: mis padres no quieren, mi esposa, mi esposo no quieren. Yo sé que esta es una dificultad terrible. Pero si tú no eres un menor de edad, si tú ya eres un hombre, una mujer que sabe tomar decisiones solo, tienes que llevar a serio el consejo de Jesucristo que te dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija o esposo o esposa más que a mí no es digno de mí. Tus padres van a tener que aprender a respetar la decisión que tú estás tomando, porque inclusive el cristianismo te enseñará a ser mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Algunos dicen: sí, pastor, estoy convencido ya, pero me voy a bautizar el próximo año. Felicitaciones. Solo quiero decirte que tal vez el próximo año nunca llegue. Mi padre llevó 38 años para entregar la vida a Cristo. Yo lo bauticé cuando era un anciano, quebrantado de la salud completamente, y cuando salió del agua del bautismo, él me abrazó y dice: hijo, ¿por qué tuve que esperar tanto tiempo para entregarle mi vida a Cristo? ¿Por qué solo me bauticé ahora que ya no tengo fuerzas, que ya estoy enfermo? Yo lo abracé y le dije: padre, no te preocupes por eso. Dios te ama y Dios te recibe como estás. Pero cuando él salió del tanque del bautismo, yo me quedé mirándolo y pensando dentro de mí: realmente, papá, ¿por qué no le entregaste tu vida a Cristo cuando eras joven? Cuando podías hacer tantas cosas para el Señor Jesús, ¿por qué esperaste para entregarle tu vida ahora? Hay muchas personas que están esperando el último momento de la vida. Para ellos el argumento es de que el ladrón en la cruz se arrepintió y fue salvo, sí. Pero el problema de jugar con la misericordia divina no está en el hecho de que Dios no te pueda perdonar, porque Dios en el último momento de tu vida te puede perdonar. El problema está contigo. Que si hoy día le dices no, mañana será más fácil decir no. Y el próximo mes será más fácil decir no. Y llegará un momento cuando definitivamente no querrás más entregarle el corazón al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A lo largo de mi vida he visto personas luchando. Han conocido el Evangelio, han conocido la doctrina, han conocido al Señor Jesucristo, pero tienen miedo de comprometerse. ¿Miedo por qué? San Pablo dice: si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Yo sé que el enemigo hará de todo para desanimar. Hay unas cosas interesantes que suceden en la vida. Por ejemplo, un pastor me contó de un hombre que acompañaba a su esposa para el bautismo. Él apoyaba que su esposa perteneciese a la iglesia, que se bautizase. Él no quería saber nada con Dios, nada con la iglesia, pero creía que el Evangelio era una especie de seguro de fidelidad, que si su esposa se entregase a Dios sería una esposa fiel para él. Tenía mucho miedo de ser traicionado por la esposa. Por lo tanto, la apoyaba y le decía, está bien, hija, bautízate. Y fueron para el bautismo. Pero cuando llegó el momento del bautismo, ella no había llevado ropa para bautizarse, para cambiarse de ropa, porque en el bautismo por inmersión te mojas toda la ropa. Es necesario que te cambies de ropa. El pastor preguntó, ¿todos tienen ropa para cambiarse? Ella dijo, no, yo no traje. El esposo dijo, mira, no te preocupes aquí, yo me voy corriendo, traigo la ropa. Pero cuando el marido volvió ya trayendo la ropa, ya el bautismo prácticamente había acabado. La esposa ya había sido bautizada con una túnica. Y el hombre llegó con el paquete en la mano y un diácono de esos militares enérgicos lo vio en la puerta y le dio un sermonete, ¿no? Pero mira, el bautismo ya está acabando y llegas a esta tarde, a este momento atrasado. Él quiso explicar y decir, mira, yo no me voy a bautizar, la ropa es de mi esposa. El diácono no le dio tiempo a argumentar, lo agarró, le dio la túnica y lo empujó al tanque del bautismo. El hombre tímido no pudo contradecir al diácono y cuando se dio cuenta ya estaba bautizado. Ahí él dijo lo siguiente, mira, yo no quería bautizarme, pero ya que estoy bautizado, tendré que ser fiel. Y hoy día ese hombre es un anciano de iglesia, porque el Dios que te llama, Él te da fuerzas. El Dios que toca tu corazón no te deja solo. Por lo tanto, tú no tienes que tener miedo de tomar la decisión del bautismo. Miedo de no cumplir. A lo largo de mi vida he encontrado gente completamente perdida, acabada, que se entregó al Señor Jesús y el Señor Jesús hizo maravillas en la vida de esas personas. Yo estaba predicando una vez en una ciudad brasileña cuando sucedió un milagro. No supe, solo supe un año después, porque una noche estaba predicando en esa misma ciudad y un joven alto entró a mi hotel y dice, pastor, quiero hablar con usted. Hace un año yo era un asaltante. Mi compañero Edson y yo, mi nombre es Jairo, éramos asaltantes. Asaltamos a una ancianita cerca de la iglesia. Y cuando terminamos de asaltar, apareció la policía y comenzamos a escaparnos. Y el único lugar donde podíamos entrar y escondernos era la iglesia, que estaba llena de gente. Y nos metimos ahí entre las personas, nos escondimos. Pensamos, por lo menos, si la policía entra, va a tener que parar todo el culto para agarrarnos. Pero, pastor, si la policía nos agarrase afuera, nos hubiéramos escapado. Ya nos habíamos escapado tantas veces de la policía. Pero adentro nos atrapó Jesús. Y de Él no pudimos escapar. Usted predicó un mensaje. Usted predicó del nuevo nacimiento, de la conversión. Usted dijo aquella noche, si tú vienes a Jesús y le entregas a tu vida, vas a ser un nuevo hombre. Y en la hora del llamado, Jairo, Edson y yo nos levantamos y fuimos adelante y le entregamos la vida a Jesús. Usted hizo una oración y dijo, ahora ustedes son criaturas nuevas. Había muchas personas que fueron al llamado. Cuando terminó el culto, nosotros salimos, ya no nos importaba si la policía nos agarraba. Empezamos a andar por la carretera que iba para San Pablo y andamos la noche toda, sin hablar una palabra. De madrugada llegamos a un riacho y nos arrodillamos y lloramos allí. Usted había dicho que éramos nuevas criaturas, pero ¿cómo? En nuestro bolsillo había marihuana. En nuestro bolsillo estaba el revólver con que habíamos asaltado a la viejita. En nuestro bolsillo estaba el dinero que le habíamos sacado a la viejita. ¿Cómo es que podíamos ser nuevas criaturas? Pero esa noche lloramos y clamamos a Dios allá en la madrugada, junto al riacho. Y arrojamos a las aguas la marihuana, el revólver, el dinero. Y volvimos a la ciudad y en la noche siguiente fuimos a la iglesia. Y la otra también, y la otra también. Y usted se fue y nosotros seguimos yendo a la iglesia y después nos bautizamos. Y pastor, no ha sido fácil porque nosotros no tenemos empleo, no teníamos empleo. Nosotros teníamos una ficha criminal. Nosotros no sabíamos hacer, estábamos acostumbrados a robar, a vivir del dinero de otros. Pero ahora estábamos bautizados y sabíamos lo que Dios quería de nosotros. Hemos sufrido durante meses, mi compañero y yo, Edson y Jairo. Hasta que un día asistimos a un curso de colportaje. Aprendimos a vender libros religiosos. Y hoy día, pastor, nosotros vivimos vendiendo libros religiosos. No ha sido fácil porque la vida que hemos vivido es una vida grotesca. De la noche para la mañana, abandonar esa vida y vivir la vida cristiana no ha sido fácil. Pero el Señor Jesucristo, que nos llamó y nos encontró aquella noche perdidos, nos ha cuidado hasta hoy día. Por eso, mi querido amigo, no tengas miedo de dar el paso definitivo del bautismo. Ya has estudiado todo lo que Dios espera de ti. Ya has estudiado que el Señor Jesucristo está volviendo. Ya has estudiado que Jesús tiene una iglesia en esta tierra. ¿Qué esperas para tomar la decisión del bautismo? Voy a orar en mi corazón para que el Espíritu de Dios toque tu interior y no tengas para dónde escaparte de Él. Que te rindas, que te entregues, y que si un día nos encontramos me digas: pastor, estoy bautizado, porque después de escuchar aquel cassette el Espíritu Santo no me dejó otro camino y por la gracia de Dios estoy siendo fiel al Señor. Que Dios te bendiga. Quiero orar contigo un poco ahora. Querido Padre, bendice a esta persona que está tomando la decisión del bautismo. Es un compromiso, no con hombres, sino contigo. Pero tú no lo vas a dejar nunca. Tú vas a acompañar a este hijo tuyo. Cuando no siente que no tiene fuerzas, tú le vas a dar fuerzas. Cuando siente que se está desanimando, tú lo vas a animar. Cuando siente que ha caído y no puede levantarse, tú lo vas a levantar. Tú lo vas a llevar victorioso hasta el fin. Oh Señor, cuídalo. Yo te lo entrego en tus manos. Protégelo hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.